Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola amigos de todo el mundo, bienvenidos un día más al Rincón de la Educación Infantil. Sois todos bienvenidos y esperamos que aprendáis mucho sobre educación durante estos próximos minutos. Hoy os hablaremos de lo siguiente. La primera entrevista girará en torno a los bits de inteligencia. Hablaremos con Víctor Estalayo, que es director de la ONG VegaKids. Una semana más estará con nosotros también Elvira Sánchez, psicóloga. En este caso nos acerca la figura relevante dentro del mundo de la educación. Hoy hablaremos de Célestin Freinet, pedagogo francés. Ha sido creador de las técnicas que llevan su nombre y que han sido utilizadas en numerosos métodos de investigación pedagógica. Y contaremos también con la presencia de Marisol Justo, que contestará todas vuestras preguntas. Preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@guaece.org. Y en cuanto a la experiencia de hoy, la cosa va de animales, de pollitos concretamente. No os lo perdáis, seguro que os encanta. Y por último, como siempre, un cuento para finalizar el programa. Ya os avanzaba el correo electrónico mediante el cual os podéis poner en contacto con nosotros, rinconinfantil@guaece.org, como decía antes, para las preguntas que van encaminadas a que las conteste Marisol, o también si tenéis propuestas, sugerencias, queréis que hablemos de algo en concreto, nos lo podéis enviar ahí también. Pero si tenéis alguna experiencia que lleváis a cabo en vuestro centro y queréis compartir con toda la audiencia, también nos la podéis enviar ahí, nos pondremos en contacto con vosotros a rinconinfantil@guaece.org. Y comentaos que todos aquellos que ya lleváis tiempo escuchándonos, ya lo sabéis, aquellos que os acabáis de incorporar hace poco, tenéis varias alternativas para escuchar El Rincón de la Educación Infantil, principalmente dos plataformas, iVoox y iTunes. Para estas dos tenéis aplicaciones gratuitas, tanto para vuestro ordenador como para vuestros dispositivos móviles. Podéis descargar, suscribiros o también escuchar online el programa. Vais a encontrar todos los enlaces en nuestra página web. Si entráis en guaece.org, nada más entrar vais a ver un apartado que pone programa de radio. Pues ahí tenéis detallado cada uno de los programas que ya se han emitido de forma muy gráfica, que os llevan a los enlaces para descargar o escuchar, como decía, cada uno de los programas del Rincón de la Educación Infantil. Y hechas las recomendaciones y recordatorios, vamos con este programa número 12 del Rincón de la Educación Infantil. Vais a escuchar un consejo y en unos segundos hablamos con Víctor Estalayo sobre bits de inteligencia. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles, AMEIGUAECE, organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil. Educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en guaece.org. Amén y amor por la educación. Nuestro Twitter, @ameiguaece. A continuación, en la entrevista de hoy, les vamos a hablar de bits de inteligencia y ahora les vamos a explicar qué es todo esto. En primer lugar, una recomendación, visiten VegaKids. www.radiolasociedad.com. Uno de los invitados, Vega Kids, fue fundado por María del Rosario Vega, profesora de instituto, diplomada en educación infantil, pedagogía terapéutica e informática educativa, experta en todos los niveles educativos, incluidos los programas de integración, educación especial y garantía social. Y está dirigido por Víctor Estalayo, que es licenciado en filosofía y letras, profesor y lenguas y traductor, técnico superior en educación infantil y experto en protocolos de estimulación. Además, fue el que introdujo en España la reeducación auditiva de Berard y es el formador de los reeducadores auditivos españoles. Víctor está con nosotros. Muchísimas gracias por haberse acercado al rincón de la educación infantil. Encantado, David. Es un placer colaborar con vosotros. Bueno, lo primero de todo, hablaba yo al principio de la entrevista de bits de inteligencia. ¿Qué son los bits de inteligencia? Bueno, así se conoce a un programa de estimulación audiovisual con el acento en la parte visual, creado en los Institutos para el Desarrollo del Potencial Humano de Filadelfia por Glenn Doman y su equipo, un equipo importante que durante mucho tiempo han intentado desarrollar el cerebro, perdón que estoy un poco acatarrado, el cerebro de niños con daños cerebrales y también de niños perfectamente sanos, y entonces han tenido que encontrar procedimientos de alta calidad y eficacia para el desarrollo de sus capacidades. Así que, volviendo a tu pregunta, básicamente es un programa de estimulación audiovisual en el que se utilizan especialmente imágenes, aunque también se puede aplicar a otros aspectos del desarrollo cerebral, en el que, por ejemplo, para el desarrollo de la capacidad lectora no se utilizan imágenes, sino solamente palabras y frases, textos, digamos, o bien para el desarrollo de la capacidad matemática. Bueno, ahora seguimos con la entrevista, pero he dicho que tanto María del Rosario Vega es fundadora de Vega Kids, Víctor es quien lo dirige, pero es una ONG. ¿A qué se dedica Vega Kids? Bueno, precisamente a lo que estábamos comentando. Nosotros nos dedicamos al desarrollo de las capacidades de los niños, pero no trabajamos directamente con ellos, salvo con algún programa un poco especial como la reeducación auditiva. De tal manera que sobre todo nos dedicamos a la formación de padres y de educadores y profesionales de campos afines como la psicología, la pedagogía terapéutica, la educación especial o la educación, digamos, normalizada de los niños de las escuelas infantiles y demás. De tal manera que sobre todo nos dedicamos a dar cursos de formación en universidades, centros de formación, colegios, escuelas, etcétera, etcétera, y en nuestro gabinete lo que hacemos es evaluar el nivel de desarrollo cerebral de los niños de uno en uno, claro está, en presencia de sus padres, y les sugerimos aplicar programas como el de los bits de inteligencia en casa a diario o bien en las aulas. Bueno, pues si quieren pueden visitar la web que ya les decía yo al principio, vegakids.com, es la ONG de esta ONG. Nos hablabas de este método, BITS, de inteligencia. ¿Cuáles son los beneficios de esta técnica? Bueno, los beneficios son palpables desde el primer momento. Aunque parece un simple entretenimiento con los niños, sobre todo, pues tiene unos objetivos muy altos, muy elevados, y se van adquiriendo o logrando poco a poco, como es, por ejemplo, la atención que en los niños pequeños parece muy poco intensiva. En realidad lo que tienen es que su trabajo es muy amplio, tienen que explorar todo lo que desconocen del mundo y por eso pasan de una cosa a otra. Con este programa les animamos a prolongar un poco su atención sobre una actividad muy poquito tiempo, pero mucho más largo del que ellos habitualmente dedican a fijarse en algo. Luego queremos desarrollar la memoria, es un método fantástico para crear redes neuronales de información, el desarrollo también de la inteligencia de una manera muy entretenida, muy estupenda, mejorando las vías de percepción, las vías por las que llegan las informaciones al cerebro, que al principio pues son torpes y finalmente las convertimos en autopistas de información, y este es un medio magnífico para ello. Y curiosamente hay un objetivo y un beneficio que no siempre se suele subrayar, pero está ahí siempre, y es que los niños con este programa se aficionan a múltiples aspectos de la cultura humana, de las ciencias, de las artes, de la música, etcétera, y es fantástico cómo, especialmente cuando se trata de niños de corta edad, pues realmente se apasionan, ¿eh? Y es bueno, yo creo que es el gran objetivo de la educación y de la enseñanza, aficionarse a algo, porque es un motor, la afición es un motor fantástico para llegar muy lejos en cualquier aspecto del conocimiento y de la cultura, ¿no? Víctor, ¿se puede aplicar a cualquier edad esta técnica? ¿Hay alguna recomendación en función de la edad? Pues mira, a cualquier edad se puede aplicar, efectivamente, salvo que alguna persona lo ha entendido mal, aunque sea anecdótico, te lo cuento, pensando que antes del nacimiento del bebé, poniéndole las imágenes delante del vientre de la madre, se podría conseguir algo. No es posible. Así que es un programa que se puede aplicar a edad muy, muy temprana, pero antes se necesita que el bebé desarrolle unas funciones visuales, cerebrales, básicas, indispensables. Pero digamos que desde los 10 meses, incluso antes podría ser, 10, 12 meses en adelante, desde el año de edad, pues se puede aplicar, y por arriba no hay ningún límite. Es verdad que se suele aplicar más bien a niños de corta edad, hasta los 6 o más años, o 8 años o algo así, es lo más frecuente, pero para cualquier edad vale, y podría ser muy interesante para programas de desarrollo de niños de primaria, de secundaria o incluso de personas de edad. Los bits de inteligencia, ¿cómo deben presentarse? ¿Cuánto dura una sesión y cuántos bits hay que presentar por sesión, Víctor? Bueno, los bits se presentan de forma muy rápida, a una distancia conveniente de los ojos del niño o de los niños, puede ser en un aula de infantil, por ejemplo. Se presentan a una velocidad muy alta, en menos de un segundo se presenta una imagen, seguida de otras cuantas imágenes. El número no es algo totalmente fijo, pero especialmente para quien comienza se recomienda que sean unas 5 imágenes, unas 5 láminas o bien proyecciones en pantallas, unas 5 que se pasan, digamos, en 5 segundos rápidamente. El secreto está en las repeticiones. Las repeticiones hay que hacerlas con intervalos algo largos, 3 veces al día durante 5 días. Y en el momento de presentar cada lámina, el educador, el papá, la mamá, le dicen al niño qué están viendo. Por ejemplo, león, tigre, elefante, lo que sea, ¿no? Y con entusiasmo, porque es como un juego, es un juego mágico y hay que ponerle mucha alegría y mucho entusiasmo. Esa sería la expresión mínima, 5 láminas o 5 imágenes, 3 veces al día durante 5 días consecutivos. Eso es importante, que sean días seguidos. Y después esas imágenes se guardan, se conservan para otros usos y se sustituyen por otras 5 nuevas. Ahora, esto es lo mínimo. Lo ideal sería, en cambio, tener como 5 grupos de 5 imágenes que se presentan en los mismos días, con pequeñísimos intervalos entre un grupo y otro grupo, que sean bastante diferentes, y entonces las sesiones pueden durar, aún en este caso siendo más intensivo, de los 5 segundos pueden pasar a 25 segundos, normalmente será un minuto. También se puede intercalar con otras actividades que el grupo o el niño tenga que hacer, de tal manera que después de un grupo podemos, cantar o contar un relato, lo que sea, podría ser, y entonces la sesión podría durar más. Es decir, cuando tenemos un grupo de niños que hemos preparado y colocado de manera estratégica para seguir la función, pues podríamos aprovechar también para alguna otra actividad. Bueno, pues interesantísimo todo esto que nos cuenta Víctor Estalayo, que es director de Vega Kids. Esa recomendación que les hacemos, visiten vegakids.com. Y a Víctor le damos las gracias por haber estado con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil y hasta muy pronto. Encantado, os deseo mucho éxito. AMEIGUAEF, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, en colaboración con Hermex Ibérica, convoca el premio AMEI Hermex, de experiencias educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en las aulas de todo el mundo con niños y niñas de entre 0 y 6 años de edad. Hay dos categorías, experiencias con niños y niñas de 0 a 3 años y con niños y niñas de 0 a 6 o 7 años. El trabajo ganador de cada categoría recibirá 1.000 euros y además asistirá al Congreso Internacional celebrado en Madrid, Innovando en el Aula de Educación Infantil, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en uaf.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Una semana más tenemos con nosotros a la psicóloga Elvira Sánchez y hoy que toca que nos traiga un nuevo clásico, una de esas personalidades relevantes dentro del mundo de la educación. Elvira, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias. Bueno, hoy ¿qué nos traes? ¿A qué clásico nos acercas hoy? Mira, hoy os traigo a Célestin Freinet, uno de los más importantes innovadores en la educación del siglo XX, del que se dice que fue un maestro de pueblo, por lo que sus propuestas nacen de la realidad escolar cotidiana. Pero hoy, bueno, hoy os traigo a dos, realmente, porque es imposible e injusto hablar de Célestin Freinet sin hablar también de su mujer, de Elisa, que también fue pedagoga y que trabajó codo con codo con él. Pues cuéntanos, háblanos de ambos, ¿quiénes son tanto Célestin como Elisa Freinet? Mira, él nació en 1896 en Gars, que está situado al este de Francia, en los Alpes Marítimos franceses. Él provenía de una familia humilde, campesina, pero que estaban muy preocupados por dar a su hijo una buena educación. Ella, Elisa, nació 2 años más tarde, en 1898, en otra ciudad distinta, pero también de la misma región, de los Alpes Marítimos franceses. Ella también provenía de una familia humilde, pero quizá no tanto, porque bueno, ella era hija de maestros. Pero volvemos a Célestin, con 17 años se fue a Niza a formarse como maestro. Esto fue entre el 1913 y el 1919. Pero en 1915, es decir, a mitad de su formación, fue llamado a filas en la Primera Guerra Mundial, donde fue herido de gravedad en un pulmón. Bueno, incluso recibió la Cruz de Guerra y la Legión de Honor y pasó 4 años de convalecencia de hospital en hospital, lo que le impidió incorporarse a la docencia al terminar sus estudios. Y este hecho, bueno, me refiero a la herida, marcó su vida, ya que nunca pudo respirar perfectamente ni profundamente, le costaba un poco hablar, así que él decía que las actividades de sus alumnos tenían relación con su propia incapacidad para hablar tanto, como hacían los maestros de la época, y él escuchaba más que hablaba. Además, durante su convalecencia, bueno, pues leyó a los teóricos del materialismo histórico, como Marx, Engels y Lenin, que inspiraron, que fueron la base de su pensamiento. Bueno, avanzamos un poquito más. En 1920 consigue plaza como maestro en una pequeña ciudad de menos de 1.000 habitantes, también, bueno, por donde él vivía, en los Alpes Marítimos. Era una escuela muy pequeña, de apenas 2 clases, pero eso fue suficiente para poner en práctica ya sus ideas sobre la nueva educación o lo que se conoce también como la escuela nueva. Y ya un poquito más tarde, en el 1925, te cuento que se trasladó a la URSS con una delegación sindical y allí conoció a la esposa de Lenin, que para entonces era la ministra de Educación, es decir, siempre fue una personalidad muy ligada con esta corriente de pensamiento. Bueno, eso en cuanto a Célestin, pero nos hablabas de que nos contabas datos acerca del matrimonio. ¿Cuándo conoce a Elisa? Pues mira, no sé exactamente cuándo se conocen, pero sí sé decirte que se casaron en 1926, un año después de este viaje a Laos que te he comentado. Ese mismo año crean juntos la cooperativa de enseñanza laica y dirigen su publicación mensual La educación del proletario. Y además, Celestín militaba activamente en el Partido Comunista y ejercía sus actividades sindicales, cosa que bueno, pues no era muy bien vista. Su traslado de Saint-Paul-de-Vence con bueno, fue trasladado con el fin de promover sus ideas e iniciativas, pero no tuvo mucho éxito y bueno, fueron rechazados por el pueblo por sus pensamientos comunistas, ¿no? Y por su reconocimiento internacional en este estilo. Y entonces, bueno, vuelven en el 1928, ya con Elisa, a la población esta que te contaba, que tenía 1.000 habitantes, que se llamaba Saint-Paul-de-Vence. Bueno, los nombres son un poquito complicados. Pero bueno, en esta región a las autoridades también les molestaban los textos que los alumnos escribían exponiendo sus ideas. Les molestaba la fama, ¿no?, de comunistas y de sindicalistas, e incluso revolucionarios que tenía el matrimonio. Así que nuevamente les invitaron amablemente a dejar el cargo. Pero ¿qué pasó? Bueno, pese a las opiniones de los padres que querían que lo dejasen, bueno, ellos decidieron desligarse, ¿no?, del sistema público de enseñanza y dedicarse a tiempo completo a la cooperativa de enseñanza laica, que fue la que ellos fundaron y en la que publicaron además infinidad de documentos pedagógicos. Y lo que te decía ya, bueno, como avanzaba, como ya habían, se querían, se habían desligado del sistema público de enseñanza, decidieron volver al pueblo natal de Celestín, donde crearon una. Donde, bueno, este sitio volvieron por una situación muy curiosa. Allí, bueno, estaban electrificando la población y entonces decidieron crear una cooperativa de trabajadores. Su interés, bueno, obviamente era el progreso de la ciudad, pero bueno, más si cabe, era el de construir una escuela libre experimental para los alumnos de escasos recursos, para los hijos de los trabajadores. Y este proyecto lo llevaron a cabo entre el 1934 y 1935, bueno, con el apoyo de los comunistas. Los alumnos, como te comentaba, en su mayoría eran internos, pertenecientes a las capas sociales más desfavorecidas o a familias en apuros. O sea, siempre estuvieron muy ligados a su pensamiento, ¿no?, a sus ideales. Y en este caso nos acercamos a una de esas etapas más oscuras de Europa, una etapa muy convulsa en su historia, ¿no? Exacto. Bueno, le llamaron a filas en la Primera Guerra Mundial y aquí, bueno, pues nos acercamos a la Segunda Guerra Mundial. Al empezar, bueno, esta Segunda Guerra Mundial se le considera peligroso por su militancia comunista y de hecho, bueno, él estuvo luchando en la resistencia. Fue apresado e internado en un campo de concentración, aunque, bueno, poco después obtuvo la libertad. Y tras la liberación empezó a presidir el Comité de Liberación de los Altos Alpes y reanudó otra vez sus actividades en esta escuela que ellos crearon. Bueno, Celestín era un hombre, digamos, con unas convicciones políticas muy fuertes, ¿no? Sí, no, estaba muy ligado al Partido Comunista, pero bueno, también te cuento que le expulsaron del Partido Comunista en 1953. Bueno, vamos a ir por partes para entenderlo. En el 1948, la Cooperativa de Enseñanza Laica, que es, bueno, la que te comentaron que fundaron, se transformó en el Instituto de la Escuela Moderna, que tenía su sede en Cannes, que estaba dedicado principalmente a la producción y difusión de material pedagógico. Ya te puedes imaginar el tipo de, bueno, en los materiales, ¿no?, que difundían. En 1950 presenta su carta de la Escuela Moderna y crea la Asociación para la Modernización de la Enseñanza. Él había estado trabajando en el sistema público del que había salido debido a sus convicciones y, bueno, conocía muy bien cómo funcionaba el sistema. Sus ideas, su renovación, era ya conocida en toda Europa y cada vez iba ganando importantes adeptos. Pero bueno, su pedagogía iba más allá del comunismo y por eso ya en 1953, como comentábamos antes, debido a sus desacuerdos con el Partido Comunista, se expulsó del mismo. No olvidemos que él es maestro, es pedagogo, él realmente no es un político. Para él la educación estaba por encima de todo, incluso pagando el precio de ser expulsado del partido político o del movimiento social o movimiento político con el que se sentía identificado y con el que había incluso estado luchando. Bueno, y en cuanto a su muerte, ¿cómo se produce? Bueno, pues él muere en 1966 y Elisa muere mucho después, ya en el 1983. Es ella la que le sucede como directora de la escuela y bueno, y a ella se le debe la publicación del conjunto de artículos inéditos relativos al movimiento pedagógico que fue creado por ambos. Y bueno, y quizá yo creo que se le debe mucho más, porque detrás de todo gran hombre se dice que siempre hay una gran mujer en la sombra. Y sin duda, todo lo que él hizo fue porque tenía al lado el apoyo de su mujer. Bueno, ya nos decías, ¿no?, que se ha vinculado siempre a la política, pero sin lugar a dudas, toda una vida dedicada a la pedagogía. Sí, sí, y déjame despedirme con una frase que se le atribuye a él, pero que seguro que Lisa también tuvo mucho que ver, y dice: mira, no podéis preparar a vuestros alumnos para que construyan mañana el mundo de sus sueños si vosotros ya no creéis en esos sueños. No podéis prepararlos para la vida si no creéis en ella. Y no podríais mostrar el camino si no os habéis sentado, cansados y desalentados en la encrucijada de los caminos. Bueno, desde luego que unas palabras muy inteligentes. Siempre, siempre tenemos que pensar que, bueno, pues los pequeños son el futuro, y si queremos que vaya todo bien, pues tenemos que centrarnos, que muchas veces pues no nos centramos lo suficiente en ello y no nos damos realmente cuenta de que son el futuro, ¿no? Exacto, como dice Freinet, bueno, no podéis mostrar el camino si no os habéis sentado, cansados, desalentados, en la encrucijada de los caminos, es decir, si no habéis tomado la decisión que sale del corazón realmente. Bueno, pues una vida interesantísima por su lado político, pero también, cómo no, y en este caso lo traemos por ese motivo, por su lado y su vinculación a la pedagogía, las biografías de personajes relevantes que nos acerca Elvira Sánchez, en este caso de Celestine Freinet y su mujer, también Elisa. Elvira, te esperamos pronto aquí con nosotros para que nos sigas trayendo cosas tan interesantes como esta. Pues aquí estaré. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Llega el turno en el que contestamos todas las preguntas que nos enviáis a rinconinfantil@uaece.org. Y lo hace semana tras semana Marisol Justo, que ya está con nosotros. Como siempre os digo, ya seáis padres o profesionales de la educación, le podéis plantear todas vuestras preguntas, todas vuestras dudas a Marisol Justo, que está aquí con nosotros. Pues bienvenida, un día más, Marisol. Un placer, como siempre, estar con todos nuestros oyentes. El placer es nuestro y de todos nuestros oyentes, así que vamos con nuestra primera pregunta, que nos escriben desde Argentina, en este caso es Israel, y nos dice que si un niño pequeño tiene una pérdida, ya sea de la madre o del padre en su etapa infantil, que cómo debemos hacérselo saber, qué es lo mejor en todos estos casos. Bueno, un abrazo para nuestros oyentes de Argentina. Vamos a ver, la pérdida de un progenitor va a ser siempre importantísima para un niño. Va a ser algo doloroso y va a ser, bueno, pues una pérdida que va a ser insustituible a lo largo de toda su vida. Pero es una situación a la que el niño tendrá que acostumbrarse, no le quedará más remedio. Si el ambiente que rodea al niño le está dando sustento afectivo, evidentemente va a pasar las etapas de duelo, de la pérdida, pero le va a servir para que el niño, bueno, siga adelante, aunque siempre, evidentemente, pues con, digamos, con ese espacio vacío de ese progenitor, que evidentemente no va a llenar a nadie, pero si está rodeado de afecto y de cariño, eso le va a devolver poco a poco esa confianza en sí mismo, esa seguridad que sin duda pierde al mismo tiempo que pierde a ese progenitor. Mucho amor es lo que le va a ayudar a ir superando poco a poco esa pérdida. Bueno, en este caso cambiamos de país y estábamos en Argentina con Israel. Nos vamos a contestar una pregunta que nos ha enviado Marcia desde Paraguay, así que un fuerte abrazo a todos los oyentes que tenemos allí. Tenemos muchos seguidores en Latinoamérica y de hecho en general les mandamos un fuerte abrazo a todos. Marcia nos dice lo siguiente: en mi país no todas las escuelas están preparadas para trabajar con niños de altas y bajas capacidades. ¿De qué forma es posible trabajar con niños que poseen, eso que nos decía, altas y bajas capacidades? ¿Cómo podemos compensarlo en el aula? Querida amiga, no pienses que es únicamente y exclusivamente un problema que se suscita en tu país. Eso podemos estar hablando de la misma situación en cualquier país, no solamente de Hispanoamérica, de Norteamérica, en España, en cualquier otro país. Los docentes de educación infantil estamos formados y preparados para trabajar con niños de educación infantil, digamos, con una evolución normal en desarrollo de capacidades y competencias. Evidentemente, cuando nos encontramos con un niño de altas capacidades o cuyas capacidades tienen un nivel de desarrollo o desenvolvimiento más bajo de la media, ahí vamos a encontrar dificultades. ¿Cuál es la situación ideal? Que el centro disponga de un equipo pluridisciplinar, es decir, que haya un psicólogo o al menos un orientador, que haya un pedagogo, en función de la dificultad que pueda tener el alumno, que haya una persona preparada, un especialista. Esto no se da en todas las escuelas, no solamente en Paraguay, no ocurre en todos los países. ¿Cuál sería la situación idónea? Pues que también, digamos, que la administración educativa contara con esos equipos a disposición de todos los centros. En algunos casos puede ser así y en otros casos no. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando no recibimos los docentes apoyo de especialistas? Pues por nuestra parte, en el aula, intentar trabajar en el nivel de desarrollo en el que se encuentre el alumno. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, un aula de 2 a 3 años o un aula de 4 a 5 años o de la edad que sea, pero yo tengo que ver cuál es el nivel de desarrollo de capacidades de los alumnos que tengo e intentar ofrecer desafíos cognitivos, es decir, experiencias de aprendizaje adecuadas a esas capacidades. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, imaginemos que estamos en un grupo de niños de 2 a 3 años. A lo mejor estamos jugando con plastilina, algo muy universal, ¿verdad? Estamos modelando. Pues posiblemente habrá niños con los que únicamente estemos pretendiendo que aplasten o que tengan fuerza en las manos para apretar esa plastilina. Otros estarán haciendo lo que todos los docentes llamamos el churro, es decir, modelando la plastilina, y posiblemente habrá otros alumnos que ya puedan ir colocando ese rulo o tubo de plastilina como si para hacer un caracol. Es decir, tenemos una misma clase, pero le hemos puesto diferente nivel de dificultad en función de lo que puedan y sean capaces de realizar cada uno de los alumnos. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos con un alumno de altas capacidades o bien con un nivel de desarrollo de capacidades más bajo de lo normal. Intentar ver cuál es su coeficiente de desarrollo, es decir, qué necesidades educativas tiene, y responder. Dentro de lo que sea posible, pues contar con la ayuda de la familia para que al menos la familia sí pueda consultar con un especialista en el momento en que nosotros detectamos esos casos, que un especialista pueda tratar a esos niños, que pueda diagnosticar y que nos pueda dar orientaciones al respecto. Que no se sientan mal los docentes que se encuentran con esta dificultad porque no sepan bien cómo responder a las necesidades de este tipo de alumnos porque no nos han preparado para ello. Es decir, somos docentes de educación infantil, no tenemos la especialidad en necesidades educativas especiales. Bueno, y ahora, en tercer lugar, Marisol, vamos con una pregunta. No nos lo manda un profesional de la educación, sino un padre, y a buen seguro que nos ha encontrado pues buscando información acerca del problema que tiene, porque además lo hago yo extensivo a otros oyentes, seguro que es un problema muy habitual. Nos escribe Luis de Madrid y nos dice: soy padre de una niña. En casa tenemos un conflicto porque mi mujer, que pasa más tiempo en casa con la niña, es más estricta con ella. Yo suelo viajar bastante y cuando tengo la oportunidad de ver a mi niña, lo que hago es regañarla mucho menos y soy más permisivo. Esto nos genera discusiones porque me dice mi mujer que yo deshago todo lo que a ella le cuesta mucho trabajo hacer. Y nos pregunta cómo debe actuar. Me imagino yo que será un problema de muchos matrimonios, no solo en este caso del padre, sino también habrá casos contrarios donde el padre pasa mucho más tiempo con los niños, la madre menos y es más permisiva, ¿no? Pues sí. Y no solamente eso, sino que en cada una de las familias va a depender, digamos, de la historia familiar que haya vivido cada uno de los progenitores. Es decir, es posible que el padre o la madre haya nacido y crecido en un entorno familiar, digamos, más estricto, con más normas, y el otro progenitor venga de un entorno familiar, digamos, más permisivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que casi siempre cuando formamos una nueva familia tenemos tendencia a reproducir un entorno familiar que nosotros conocemos, es decir, en el que nosotros hemos vivido. Y si la experiencia no ha sido muy positiva, pues tendemos a reproducir lo contrario de lo que hemos vivido. Bien, dicho esto, que me parece que es absolutamente normal lo que ocurre en tu entorno familiar, tengo que decirte que los niños son muy listos. O sea, los niños saben perfectamente que cuando un progenitor le pone normas, le pone límites a sus conductas y se preocupa por hacerlos cumplir, el niño sabe que ese progenitor se preocupa mucho por él y quiere lo mejor para él. Luego, no pienses que porque tú seas más permisivo, tu hijo o tu hija te va a querer más. No, tampoco es que te vaya a querer menos. Si, yo entiendo que si tú estás fuera cuando por fin llegas a tu casa, estás con tu hijo, evidentemente lo que quieres no es estar riñendo o diciendo lo que tiene o no tiene que hacer, pero sí es cierto que tienes que apoyar a tu esposa cuando va marcando los límites. Y no creas que por eso te va a querer menos, todo lo contrario. O sea, está claro que los hijos de un entorno totalmente permisivo, donde los padres les dejan hacer lo que quieren y no les ponen normas y límites, en contra de lo que nos pueda parecer, no crecen pensando que sus padres les quieren mucho, sino todo lo contrario. Sienten que no son queridos porque los padres no se molestan en ofrecerles aquello que los niños están necesitando, y cuando son pequeños necesitan límites a sus conductas. Luego, entendiendo lo que te ocurre, entendiendo que tú quieras llegar a casa y disfrutar de esos momentos relacionales, mi consejo es que no es que estés riñendo, poniendo límites en todo momento, pero sí apoya a la mamá, primero porque ella se va a sentir mucho mejor si se siente apoyada, y segundo, si los hijos ven unidad de criterio en los padres, sin duda los van a cumplir esas normas con mucha más facilidad, de forma mucho más placentera, y van a ser muy conscientes de que es que sus padres les quieren mucho, por eso se preocupan en ponerles límites. Bueno, hay que tomar decisiones que algunas veces resultan difíciles, pero bueno, por el bien de los hijos. Recordad que si tenéis dudas como esta, relacionadas con la educación de vuestros hijos, de vuestros sobrinos, de los hijos de vuestros amigos, lo que vosotros queráis, y si además sois maestros y tenéis también dudas con algo relacionado con vuestro centro, con la educación en general, nos lo podéis hacer llegar a rinconinfantil@uaec.org. Repito, rinconinfantil@uaec.org, y Marisol Justo os intentará contestar todas vuestras dudas. Marisol, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un placer enorme y un gustazo el estar con todos vosotros, y un abrazo enorme, enorme para todos nuestros oyentes, sean papás, mamás, docentes o personas sencillamente preocupadas por la infancia. Pues continuamos con más cosas, te esperamos a la próxima semana y seguimos con más cosas aquí en el Rincón de la Educación Infantil. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Llega el turno de las experiencias de aula y hoy les vamos a hablar de pollitos, de animales. Va a ser desde luego que muy curioso, aunque también les vamos a hablar de muchas otras cosas. Y para hablarnos de todo esto, bueno, antes de nada, recordar que si ustedes tienen alguna experiencia en su centro y quieren compartirla con todos los oyentes, nos tienen que escribir a rincóninfantil@uaece.org. En este caso, vamos a hablar con Laura Estremera. Ella es maestra de audición y lenguaje y técnico superior en educación infantil. También sigue estudiando psicología y ha trabajado desde el año 2009 en un centro privado de educación infantil. Tiene un libro que ahora diremos cómo se puede descargar, pero antes le vamos a dar la bienvenida. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Hola, muchas gracias a vosotros por poneros en contacto conmigo. Bueno, pues si ustedes quieren descargar el libro gratuito de nuestra invitada y además ver otras muchas cosas, les voy a dar una página web que es actividadesparaguardería.blogspot.com.es, y ahí van a encontrar pues mucha información, además de este libro que les estoy hablando, libro de nuestra invitada. Bueno, ahora al final vamos a recordar cómo conseguir el libro y cómo contactar contigo, pero en primer lugar nos vas a hablar del proyecto Los Pollitos. ¿Cómo surge la idea de esta experiencia, Laura? A ver, pues esta experiencia, ¿vale?, parte de una mazorca. Es curioso. Yo, o sea, la profesora, ¿no?, llevé al aula mazorcas de maíz, porque estábamos con el otoño y entonces, pues una de las actividades propuestas, aparte de tocar las mazorcas, cuando ya se van secando, era desgranarlas. Y una de las niñas empezó a contar que sus gallinas comían maíz de la mazorca. Claro, estamos en un entorno rural, por lo que es normal, ¿no?, que nos cuenten estas cosas. Y que quería o que iba a traer la gallina a clase. Ese mismo día la madre se pone en contacto conmigo y me dice que si puede traer una gallina a clase. Y bueno, pues le dijimos que sí, y al día siguiente la niña vino con una gallina a clase. La gallina vino para quedarse solo esa mañana, los niños pudieron verla y tal, y a raíz de eso, otro niño, que sus familiares tenían granjas, nos trajeron dos pollitos para quedarse unos cuantos días más en clase. Eso sería el empiece de todo. Bueno, tenemos claro que es con animales, nos has contado gallinas, pollitos, pero ¿en qué consiste la experiencia en sí, la experiencia de los pollitos? A ver, pues nosotros nos basamos mucho en el método de proyectos, ¿vale?, de la idea de Kilpatrick, donde el alumno es activo, ¿vale?, y es el protagonista. Entonces, esos proyectos surgen de cosas que aparecen en el aula, o sea, no es algo que nosotros programemos previamente. En plan, pues el trimestre que viene vamos a trabajar esto. No, pues si nos surge alguna experiencia que puede ser bonita, enriquecedora para los niños, pues adelante, y vamos a ver por dónde sale un poco el asunto. Lo que queremos es, sobre todo, pues que los niños trabajen con la realidad, ¿vale? Que el alumno sea activo, que surja de algo real, ¿vale? De algo que ocurre en el aula, no de algo que está forzado, ¿vale? Que el adulto, sí que nosotros, claro, provocamos que ocurran cosas, pero buscamos que el alumno viva experiencias, ¿vale? Y sobre todo eso, que se pueda ajustar a las necesidades de cada niño y cada un niño pueda vivenciarlo. ¿Y cuáles podríamos decir que son los objetivos que se pretenden alcanzar con esta experiencia? Vale, ahora ya hacia posteriori, ¿vale? Pues los, ¿vale?, así escritos, porque claro, una vez luego haces toda la experiencia y vas tal, pues luego te dedicas a escribirlo todo bien, ¿no? Pues, ¿qué hicieron los niños? A ver, pues lo primero, conocer características de las aves, o sea, aprendieron las partes del cuerpo de las aves, cómo son, si están calentitos, si están fríos, si son suaves, ¿vale? Aprendieron tanto conceptos básicos como cosas de las aves viviéndolas y viéndolas. Luego a cuidar a unos seres vivos, ¿vale? Hay que tratarlos con respeto, con cuidado, a disfrutar un poco del inicio del trabajo en grupo, de poder hacer cosas en común, porque estamos hablando de niños pequeñitos, claro. De experimentar con cosas naturales, ¿vale? Con cosas reales, ver lo que es el alimento real de los pollos, ver lo que es un huevo de verdad, cómo son unas plumas de verdad. Empezamos también a desarrollar habilidades lingüísticas, hablando de lo que ocurre en clase, luego preguntando cosas a las familias, contando las cosas en casa y adquiriendo nuevo vocabulario. Porque claro, si quieren hablar de lo que ven o de las partes de una gallina, pues adquieren ese vocabulario. También probaron nuevos sabores y texturas, porque una de las actividades que luego hablaremos, fue pelar huevos duros, por ejemplo, probarlos, ¿vale? Por ejemplo, también trabajamos mucho la motricidad fina con diferentes actividades que se propusieron. Contamos cuentos sobre el tema, cantamos diferentes canciones y, sobre todo, se trabajó en unión entre la familia y la escuela. Porque, como veis, ha surgido de algo que ha pasado en una familia, luego otra familia ha querido colaborar y diversas actividades que surgieron también las propusieron las familias. Laura, ¿esta actividad con qué niños lo pusisteis, lo llevasteis a cabo, con qué edades y se puede adaptar a otras edades, eso mismo que hicisteis vosotros? Vale, pues esta actividad la hicimos con los niños más mayores, ¿vale?, del primer ciclo, o sea, con el último curso, los de 2 a 3 años. ¿Y se podría hacer con niños más mayores? Por supuesto, pero claro, surgirían otras actividades, habría otros objetivos, pero claro, se podría llevar con niños de, yo creo que, cualquier edad. Bueno, me gustaría que nos explicases cómo habéis llevado a cabo la experiencia y, bueno, y sobre todo, y lo más importante, ¿no?, y cuáles han sido las reacciones de los niños. ¿Se han preocupado por cuidar a los pollitos? ¿Cuál ha sido su reacción al ver un ser vivo entre ellos? Vale. Pues bueno, como ya comentaba antes, todo surgió de una mazorca, luego de una gallina que vino un día, y luego de unos pollitos que pudimos tener sobre 2 semanas más o menos, tuvimos por el centro, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué hicieron los niños? Observar muchísimo, mirarlos. O sea, lo primero que hacían cuando venían al aula era ir corriendo a ver dónde estaban los pollitos, qué hacían los pollitos, coger a los padres, meterlos a que vieran los pollos, cuando se iban, enseñárselos otra vez a sus padres. O sea, estaban apasionados, ¿no?, con los animales. Por supuesto, les dimos de comer. ¿Y cómo les dimos de comer? Pues fuimos probando también lo que comían. ¿Qué comíamos nosotros en clase? Arroz, por ejemplo. Pues siempre salía algún niño, le damos y mirábamos a ver si comían, o un pan, o, ¿vale? Íbamos probando y así ellos mismos, con la observación, con el ensayo, con el error, iban viendo lo que surgía. Lo mismo, había que darles agua, ¿vale? Tocaron los pollitos, descubrieron su temperatura, si eran suaves, si no eran suaves, hubo que ponerles un nombre. Claro, porque no podían llamarse pollos y ya está, pues surgió, ¿no? Además fue muy curioso porque, claro, son niños muy pequeños y a uno de ellos le llamaron Pepe, como el famoso cuento del pollo Pepe que había traído uno de los niños, y el otro pollito. Contamos diferentes cuentos, ¿vale?, que nos trajeron las familias, y realizamos también unos puzzles con las partes del cuerpo de los pollos, que esto estaba hecho en goma Eva, ¿vale? Esto sí que estaba hecho por mí, pero claro, nos obligaba, dame el propio niño, ¿no?, si se le desparcía la pieza, el ala o me falta el pico, o sea, estábamos trabajando vocabulario. También cantamos muchas canciones, jugamos con plumas, ¿vale?, con plumas no, por supuesto que no de nuestros pollitos, pero para ver cómo caían, ¿vale?, para ver el concepto de lento, de despacio, para jugar a soplar, que va muy bien, ¿no?, para todo lo que es el aparato bucofonador, para hablar bien, jugar a soplar las plumas, hacernos cosquillas con las plumas por nuestro cuerpo, reconociendo las partes de nuestro cuerpo. También hicimos una actividad muy chula de experimentación, ¿vale?, con bandejas sensoriales, con el alimento de las aves, con el trigo, la maíz, la cebada, y hacer trasvases con ellos, ¿vale?, y trabajar de esta manera toda la motricidad fina, la coordinación óculo-manual, la atención, y como ya he contado antes, ¿no?, la actividad de pelar huevos, ¿vale?, que implica tanta concentración, esa motricidad fina de los dedos, pero sin aplastarlos, porque si no, si lo apretamos muy fuerte se nos aplasta, y luego probar diferentes texturas, ¿vale?, diferentes sabores. ¿Y cómo reaccionaron? Pues ya lo he contado antes, ¿no? Pues ellos eran los protagonistas y eran los que iban viviendo la experiencia. Bueno, Laura, seguro que muchos profesores están deseando, de alguna forma preparando ya, porque seguro que les ha encantado la experiencia. ¿Cuál ha sido la metodología y, sobre todo, lo más importante, qué recursos habéis utilizado? Vale. La metodología, totalmente activa, manipulativa, ¿vale?, orientada a la acción, que el niño observara, que hiciera. Luego hemos puesto también juegos, ¿no?, juegos en relación al tema. El adulto, ¿qué ha hecho? Pues hemos provocado, ¿vale?, cosas en el entorno para que fuera el niño el que fuera descubriendo y buscando esas experiencias o encontrándolas. Y le hemos dado mucha importancia a la parte sensorial, ¿vale? Son niños muy pequeños, pues todo lo sensorial de tocar, de oler, ¿vale?, con las diferentes actividades que hemos ido proponiendo, y sobre todo trabajar con la realidad, ¿vale? Con cosas, vamos, cuando trabajamos temas que es imposible, pues no, pero con los temas que podemos, pues si estamos hablando de gallinas y tal, pues vamos a traer un huevo de verdad, que toquen un huevo, que toquen la comida real de las aves, ¿no? Y los recursos realmente tampoco han sido muchos, porque pues los animales, ¿vale?, lo que son es difíciles de conseguir. Y luego los cuentos, ¿vale?, que hemos nombrado el Pollo Pepe, por ejemplo. En el blog está el enlace y se ven el resto de cuentos que vimos. Los puzzles de los pollos, que eran confeccionados artesanalmente. Y diferentes canciones. Bueno, ya para concluir, Laura, las conclusiones me imagino que positivas, como ya nos has ido anunciando, y también te queríamos pedir, aparte de esas conclusiones, si le puedes dar algún consejo a algún maestro que nos esté escuchando y quiera poner esta experiencia en práctica. Vale, pues conclusiones, pues que bueno, fue todo muy positivo, ¿no? Lo hemos visto. Y lo más destacable, ¿no?, es la importancia de la colaboración con las familias, porque se volcaron muchísimo, ¿no? Pues claro, es que ha surgido realmente de las familias, ¿no?, todo el proyecto. O sea, son ellos los que nos han ido trayendo las cosas, ¿vale? Han ido nutriendo, ¿no?, este proyecto. Y consejos, pues sobre el proyecto en sí no se me ocurre nada, ¿no? Pero sí de la importancia de que observemos al niño, porque el niño es un gran maestro, ¿no? Y también nosotros como maestros, ¿no?, de la importancia de sugerir y de provocar, ¿no?, que la función del maestro no es llenar al niño de conocimientos, o sea, sino observarlo mucho y saberlo acompañar en su desarrollo, descubrir sus intereses, sus necesidades, ayudarles a que construyan una imagen positiva de sí mismos, crear un vínculo hacia ellos para que con un vínculo seguro puedan explorar el entorno, ¿no?, toda la parte emocional, y dejarles que observen y que descubran, ¿no?, porque tienen un gran asombro los niños, y sobre todo a esta edad, ¿no?, y lo importante también que es el juego, y que aprendan de forma activa, jugando y pasándoselo bien. Bueno, ya para concluir, al principio de la entrevista hablábamos de tu libro, que pueden descargar gratuitamente. Voy a volver a decir la dirección: actividadesparaguardería.blogspot.com.es, y ahí lo van a encontrar a diferentes plataformas. La más cómoda, que nos decía nuestra invitada Laura, es Bubok. Desde ahí le van a mandar un enlace y lo van a poder descargar. Mi primer libro, Criando. Brevemente, Laura, ¿de qué trata el libro? Pues Criando trata sobre temas que preocupan en los primeros años a los padres, ¿vale? Empezando por la importancia del vínculo de apego, de que no se acostumbra a un niño porque lo lleves en brazos, al revés, necesita esa base segura para luego explorar el entorno, de la importancia del desarrollo motor y de que ellos mismos vayan descubriendo sus posibilidades, de cómo organizar el tema de los juguetes, de la importancia de encontrar unos juguetes, ¿vale?, que se adapten a su desarrollo, del tema de las rabietas, también trata temas emocionales, ¿no?, cómo son las rabietas, cómo la autonomía, ¿no?, que tienen estas edades. Trata un poco sobre eso, sobre temas que preocupan en los primeros años, y también hace alusión a figuras, ¿no?, como Montessori, como Emmy Pickler, ¿vale?, a lo largo del libro. Bueno, Laura, pues hoy has estado aquí para hablarnos de esta experiencia sobre los pollitos, pero te lanzo ya la invitación para que te llamemos un día y podamos hablar con más detenimiento sobre tu libro. Muy bien, encantadísima estaré de estar con vosotros. Muy bien, pues Laura Estremera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos pronto aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a vosotros. Nuestro Twitter, @ameiwaf. Este programa número 12 del Rincón de la Educación Infantil llega a su fin. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes, que será cuando subamos nuevo programa. No lo olvidéis, cada viernes, nuevo programa. Si os queréis poner en contacto con nosotros, lo tenéis muy fácil a través del email rincóninfantil@uaec.org. Y nos podéis enviar ahí, pues, tanto las preguntas para nuestra experta Marisol Justo, como si tenéis críticas, sugerencias, que si queréis que hablemos de algún tema en concreto, o si tenéis una experiencia de aula que queréis compartir con toda la audiencia del Rincón de la Educación Infantil. Nos escribís ahí a rincóninfantil@uaec.org y nos ponemos en contacto con vosotros. Si queréis descargaros los programas, escucharnos, si nos acabáis de descubrir, os queremos decir que tenéis dos formas formas de hacerlo, a través de iVoox y a través de iTunes. Tenéis todos los enlaces en nuestra web, en uaec.org. Entráis donde pone programas de radio y ahí vais a encontrar todos los enlaces para cada programa que ya se han emitido. Así que únicamente también anunciaros que tenéis aplicaciones gratis, muy fácil para vuestros dispositivos móviles, cualquiera de las dos plataformas os podéis suscribir y se descarga automáticamente el programa. Y para los que no saben, escucháis habitualmente, ya lo sabéis, los que no, pues os lo decimos ahora, siempre terminamos con un cuento que podéis poner a vuestros pequeños, en el coche, en casa, en la escuela o donde vosotros queráis. Así que os vamos a dejar ahora con la cesta de flores. Os esperamos, como decía antes, el próximo viernes aquí, en el Rincón de la Educación Infantil. Nos reencontramos dentro de una semana. Adiós. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. La cestita de flores. Todas las mañanas, el abuelo Joaquín regaba las flores de su jardín. Una vez a la semana, las llevaba al mercado del pueblo para venderlas y con las monedillas que ahorró, se compró unos zapatos nuevos. Un día, al atardecer, el abuelo Joaquín observó desde su casa cómo Miguel, el hijo del carpintero, saltó la valla, entró en su huerto y en una cesta se llevó unas cuantas margaritas y otros tantos claveles. Al día siguiente, Miguel volvió a llevarse en su cesta las flores del abuelo Joaquín y así lo hizo un día tras otro. Una mañana, el abuelo Joaquín decidió hablar con Miguel. Abrió la puerta de su casa y le dijo, «Miguel, ¿por qué saltas mi valla y te llevas mis flores?» «Oh, señor», contestó el muchacho, «no piense que las llevo para tirarlas o estropearlas. Cada tarde, cuando salgo de la escuela, recojo estas hermosas flores en mi cesta para entregárselas a una ancianita ciega que está sentada en las escaleras de la iglesia». El abuelo se sorprendió y se emocionó al escuchar a Miguel. Miguel continuó, «Cada vez que le llevo flores a la anciana, ella sonríe, recoge las flores y las coloca en una caja de madera. Luego me coge de las manos y me muestra las monedas que ha conseguido vendiendo las flores. Este año se podrá comprar unos guantes y una larga bufanda para pasar el duro invierno». El abuelo Joaquín, al escuchar esto, le dijo al muchacho, «Está bien, Miguel. Quiero que vengas mañana a mi casa muy temprano, antes del amanecer, y recuerda que nunca debes coger sin permiso lo que no es tuyo». A la mañana siguiente, antes de salir el sol, el abuelo recibió a Miguel. Le enseñó a remover y a preparar la tierra. En un saquito le entregó unas diminutas semillas y le dijo, «Ahora tendrás tus propias flores. Hasta que broten y crezcan, podrás llevarle a la ancianita mis flores, pero me ayudarás a cuidarlas y regarlas». A los pocos meses, Miguel ya recogía las flores del trocito de tierra que el abuelo Joaquín le había regalado. Y cada tarde, al salir de la escuela, entra en el huerto y en su cesta se lleva unas cuantas margaritas y otros tantos claveles para la ancianita ciega, que está sentada en las escaleras de la iglesia, esperándole.